Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Senado aprobó proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. En el Maule, el Mimbu tiene intensa agenda que realiza justamente este servicio en condominios sociales de Constitución. Agricultores maulinos fueron certificados con el sello Manos Campesinas. Fiscalía encabeza reconstitución de escena donde imputado es un juez de Talca. Mujeres detenidas al intentar ingresar drogas a la cárcel de Talca. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de este día jueves 3 de septiembre de Primera Hora Regional en su segunda edición. Vamos de inmediato con las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Se aprobó recientemente en el Senado el proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos y tiene por objetivo establecer sanciones efectivas que vayan activando, ¿cierto?, la práctica de botar basura en lugares no habilitados para ello. Al respecto, el senador por la región del Maule manifestó que esto es muy importante para nuestra región, ya que en el Maule se han detectado más de 35 microbasurales, lo que probablemente son mucho más, donde utilizan como vertederos lugares públicos, sitios de riazos, entre otros. El senador Juan Antonio Coloma, que comentó sobre esta medida, fue lo que dijo a Primera Hora Regional. Ya hace poco rato el Senado aprobó un proyecto de ley que está en la etapa final, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos y que es muy importante para nuestra región. En la región del Maule hay detectado más de 35 microbasurales, que probablemente son mucho más, donde personas que lo usan en lugares públicos como vertedero, sitio de riazo, depósitos clandestinos, incluso bienes nacionales que se usan para depositar basura. Y esto que tiene muy angustiado a la comunidad, creo que es muy importante entender que aquí se ha aprobado una nueva ley que va a estar en poco tiempo más en funcionamiento, que aumenta drásticamente las multas hasta 150 unidades tributarias mensuales, que se sanciona a los reincidentes. Muchas veces son personas que se dedican a esto en forma adicional, que obliga a Carabineros a incautar el vehículo que se utilice para este tipo de acciones, que establece también que los municipios deben descargar la basura, desechos o residuos que estén mal ubicados y deban trasladarlo hasta los rellenos sanitarios autorizados, obviamente con derecho a resarcirse de las pérdidas a partir de las acciones que se instalen contra las personas que están hoy día operando en esa materia. Y por último, que se dicte una ordenanza municipal que establezca todo lo que tenga que ver con transporte de basura, desechos, escombros, residuos de cualquier tipo. Aquí tenemos que tener tolerancia cero hacia esto que afecta al medio ambiente, como es el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, que ha sido una práctica muy inaceptable, muy vergonzoso, y que tenemos que terminarla una vez por todas. Así que me parece una muy buena línea que se haya aprobado por unanimidad esta ley, que va a sancionar definitivamente, drásticamente, este tipo de acciones, que va a facultar a Carabineros a incautaciones y que va a darle un rol importante a los municipios en esta tarea. Creo que eso es un paso adelante que todos tenemos que apoyar. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. no son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. Una intensa agenda fue la que ha desarrollado el seremi del Mimbo Rodrigo Sepúlveda en la ciudad de Constitución, donde estuvo reuniones de trabajo con vecinos de los condominios sociales Manuel Mesa Seco, etapa 5 y 7, y Gregorio Schipler 2. Y en la ocasión, la autoridad del ramo fue acompañada por los concejales Rodrigo Veloso y Guadalupe Muñoz, además del consejero regional Roberto Rutia. Con las familias que residen en las 252 departamentos de Mesa Seco 7, se abordó la temática de postulación de este conjunto habitacional construido en el año 2006 a los recursos que asigna el Mimbo a través de la línea de mejoramiento de condominios sociales. Los vecinos, liderados por su presidenta María Blanco, plantearon la necesidad de acceder a dichos beneficios que les permita solucionar problemas de deterioro que presentan los departamentos. En mayo del 2015 fueron certificados como copropiedad validada para postular y actualmente se encuentra dando cumplimiento a los requisitos que demanda dicho concurso, especialmente en el ahorro que deben aportar las familias. Así lo indicó el seremi Rodrigo Sepúlveda. Ratificar nuestro compromiso en tres aspectos. Estuvimos en el Francisco Mesa Seco, en Centinela Etapa 7. ¿Incentivando a la gente? Movilizando a la gente para que puedan postular este programa y dándole a conocer información de lo que significa el programa de condominios sociales. Nos llevamos una respuesta muy positiva porque hay 252 departamentos que pudieran calificar de aquí a fin de año y que pudieran hacerse beneficiarios a contar del año 2016 de un proyecto que debería costar alrededor de los 1.000 millones de pesos. Después tuvimos también en Centinela Etapa número 5, donde son un poquito menor, 30 familias, que uniéndose con otras pueden ser 60, que también hoy día vamos a iniciar desde el Ministerio una asesoría para que puedan transformarse en un condominio. Vamos a analizar la ley de copropiedad y vamos a trabajar con ellos. Y hoy día estamos terminando acá en Schepeler 2 para poder conocer cómo ha sido el desarrollo del trabajo, de la intervención de los más de 580 millones de pesos que estamos invirtiendo y además tomando compromisos a futuro en dos aspectos. Trabajar con una cartera de deudores habitacionales que ya hemos avanzado en el Ministerio de la Vivienda y segundo, poder pensar en el trabajo futuro que se pueda hacer en una segunda etapa de intervención. Finalmente, en el otro de los condominios, el Schepeler 2, las 160 familias del comité que preside Verónica Jara agradecieron al seremi Rodrigo Sepúlveda los recursos asignados por un monto de 580 millones de pesos que han permitido iniciar diversos trabajos de mejoramiento que ya alcanzan el 65% de avance. La gente se ha dado cuenta que el proyecto ha sido un gran beneficio y cumplimos, no a lo mejor al 100% porque mi meta era el 100%, pero sí que va a haber una próxima vez y muy agradecida de él, es una muy buena persona. Él, ojalá siga mucho tiempo más porque se ha dado, uno se puede dar cuenta que está beneficiando gente, que estamos saliendo adelante, que estamos mejorando nuestra calidad de vida y espero que no lo vayan a cambiar porque es una excelente persona y lo que cumple lo hace. Vamos a la segunda parte, nosotros ya estamos trabajando en eso, tenemos como fecha tope el 30 de septiembre para la entrega de los dineros. Estamos pidiendo 27 mil pesos para no correr riesgo de que la UEF vaya a subir. Tenemos fecha como plazo 30 de septiembre para reunir la plata de los 160 dueños. Vamos a ir a la postulación del segundo proyecto. Por su parte, el consejero regional que estaba presente, Roberto Rutia, destacó. Bueno, yo creo que fueron tres reuniones muy importantes, fueron tres cosas diferentes, pero yo creo la de aquí de Schepeler fue una reunión extraordinaria, más de 100 personas, y creo que en los otros temas que se tocaron en la séptima etapa y en la quinta, yo creo que se está iniciando recién un proceso de un trabajo para el próximo año, que es importante, más todo lo que se ha hecho en otros sectores de acá de Constitución, además del programa Quiero Mi Barrio. Yo creo que a través del CRM de Vivienda de Rodrigo Sepúlveda, Constitución ha sido muy beneficiado. Nosotros también hemos hecho nuestro aporte como gobierno regional, tenemos un convenio de programación para la ciclovía de Constitución y creo que ha sido un día para mí bastante agitado, que vengo de un plenario de ILOCA con el intendente y los consejeros regionales, pero no podía estar ausente en estas reuniones que son muy importantes y de todas. Por su parte, el concejal Rodrigo Veloso comentó. Una agenda bien contundente, con tres reuniones, creo que muy importante, muy valorable, sobre todo de las noticias que se le llevó a los vecinos de Constitución, empezando por la séptima etapa de Francisco Mesa Seco, donde se va a coordinar, ¿no es cierto?, y trabajar en equipo para ver que puedan postular a un mejoramiento de su barrio. También después en la quinta etapa de Francisco Mesa Seco, dentro del mismo contexto, asesorando a las personas, informándolo de cómo son los proyectos y cómo pueden postular. Y terminando acá en Chepeler 2, acerca de un proyecto que ellos ya se adjudicaron y con una gran convocatoria de la gente que vive en este sector. Y yo creo que principalmente felicitar a la directiva y a los vecinos por el trabajo que han realizado, y por supuesto también al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representado por el seremi Rodrigo Sepúlveda, que están realizando un excelente trabajo. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones. En el Centro Regional de Abastecimiento CREA en Talca se realizó el lanzamiento de la campaña de vida reproductiva de merluza común. En septiembre, paremos el merluceo. Respeta la vida. El Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, Senapesca, la Autoridad Provincial Oscar Vega, junto a las autoridades regionales que asistieron al lanzamiento, el objetivo de fortalecer la campaña de sensibilización y hacer un llamado a la comunidad a respetar dicha vida. Senapesca informó que se reforzarán los controles en puntos de desembarque, transporte y centro de comercialización en el marco de un plan especial de fiscalización de la merluza. El gobernador Vega indicó que la importancia de trabajar coordinadamente con los actores del sector pesquero, ONG, gobierno, pescadores y la comunidad, ya que hoy la merluza común se encuentra en estado de colapso de acuerdo al último informe emitido por la Subsecretaría de Pesca, la cual demuestra la sobreexplotación de dicho recurso. La campaña invita a no comprar ni consumir merluza común durante septiembre, así como a comunicar en el entorno cercano sobre esta prohibición y que las personas denuncien a través de los medios disponibles de Senapesca en caso de observar o presenciar la extracción o venta de merluza fresca, al llamando al 800-320-032 o en www.paremoselmurlazo.cl. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. En todo. Estamos presentando Primera Hora Regional. El diputado por el Distrito 39, Romelio Gutiérrez, le solicitó a la ministra de Energía, al ministro de Energía, Máximo Pacheco, revisar los altos cobros de las tarifas eléctricas registradas en el Maule Sur durante los últimos días, que han sido denunciados por los vecinos. El parlamentario recibió a través de su oficina parlamentaria una serie de fotocopias de cuentas por este servicio y que se las llevó a la autoridad de gobierno, quien se comprometió a revisar y buscar una solución al problema. Bueno, valoramos la disposición del ministro de Energía para atender varios de los problemas que tenemos en nuestra provincia de Linares. Le hemos planteado la situación que afecta a los vecinos y las familias de las diferentes comunas, tanto en el sector urbano como rural, con el aumento de las tarifas. La cuenta de la luz ha crecido y no hay una explicación razonable, y el ministro se ha comprometido a hacer una revisión del caso. Nosotros también le vamos a mandar los antecedentes a la superintendencia para que revise caso a caso esta situación y podamos resolver las diferentes denuncias que presentan los vecinos. Así que le recomendamos a cada una de las personas de acercarse o a la superintendencia o a las propias empresas, se presente la situación, y también si quieren hacernos presente su tema, nosotros lo podemos canalizar, porque creemos que esta situación se debe resolver a la brevedad. Y por otro lado, también le hemos planteado la situación como política pública de rebaja a las tarifas eléctricas. Nos va a entregar la información con una propuesta que se estaría aprobando en el Congreso Nacional para establecer una política de rebaja de cuenta de la luz y que no exista las diferencias que hoy tenemos. También le hemos pedido que nos aclare la forma en que se está calculando la tarifa que paga cada una de las casas, tanto en el sector urbano como rural, antecedentes que son necesarios tener a la vista para establecer una propuesta que nos permita rebajar en algún porcentaje importante las cuentas de la luz de cada uno de los vecinos. Y por otro lado, también le hemos pedido que considere a las comunas de Linares en el programa de eficiencia energética que lleva adelante el Ministerio de Energía, ya sea directamente o en colaboración con el gobierno regional, a lo cual él accedió, ha comprometido que sus equipos técnicos colaboren y nosotros esperamos que a la brevedad posible podamos poner en una línea de trabajo a las diferentes comunas de la provincia de Linares para poder avanzar en esta materia que nos puede permitir resolver dos problemas. Por un lado, bajar el costo del alumbrado del público que paga las municipalidades mensualmente, pero también un beneficio que es muy importante y relevante, sobre todo en estos tiempos, de mejorar la iluminación en los diferentes lugares de las comunas, lo cual contribuye a mejorar la seguridad y tranquilidad de cada una de nuestras familias. Finalmente, le solicitó al ministro Pacheco que considere a todas las comunas de la provincia de Linares en el programa de eficiencia energética que lleva adelante el ministerio, ya sea directamente o en colaboración con el gobierno regional. En respuesta a aquello, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, comentó. Bueno, el diputado Ramiro Gutiérrez me visitó hoy día a la oficina del ministerio para revisar varios temas, revisar los temas de las cuentas de la luz y las alzas que se han experimentado a producto de las reliquidaciones, para revisar los temas de el proyecto de los cóndores, para ver también los proyectos que tenemos de cambio de luminarias en las comunas de la región, para que el alumbrado público tenga mejor luz y sea una luz que también sea eficiente, por lo tanto baje la cuenta de la luz de los municipios. Hemos tenido una muy buena reunión, creo, hemos logrado avanzar en clarificar los distintos aspectos y también nos hemos comprometido a darle un impulso al proyecto de alumbrado público en las comunas del distrito del diputado para justamente poder mejorar la seguridad ciudadana por un lado y por otro lado también la calidad de vida de la gente de esa comuna. Bueno, efectivamente también tuvimos la oportunidad de comentar eso con el diputado Gutiérrez porque el proyecto de ley ya fue enviado por parte del Ministerio al Senado, porque hemos ingresado con este proyecto por el Senado. En el Senado ya está en la Comisión de Energía y nosotros esperamos que de ahí pase a la Cámara de Diputados. Y creo que este es un proyecto tan importante para comunas como las comunas de ese distrito que va a tener apoyo parlamentario y por lo tanto esperamos que ese proyecto pueda ser ley antes de fin de año y de esa manera las rebajas que ese proyecto considera se puedan ver en las cuentas de la luz a partir de marzo del próximo año. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Noticias. Continuamos con las informaciones. De manera objetiva, clara y precisa y con la participación de todos los intervinientes, tanto la defensa como de los querellantes, se realizó la reconstitución de escena del accidente ocurrido en el igual fecha, el 2014, donde tras varios meses de permanecer en estado grave, finalmente perdió la vida el ciclista Hernán Carvajal Río, de 62 años de edad, al protagonizar el accidente con el móvil en calle 5 Sur con 6 Oriente, que era conducido por Eric Sepúlveda, juez del segundo juzgado de letras de la capital maulina. Peritos especialistas de carabineros fueron solicitados por el Ministerio Público a Santiago con el fin de dar una muestra de transparencia y objetividad en la investigación y de esta manera el procedimiento comenzó cerca de las 9 horas del miércoles recién pasado, digamos ayer, y se prolongó hasta pasado el mediodía y en él todos los intervinientes tuvieron una participación activa realizando consultas e interviniendo los testigos de cada parte que aportó. La diligencia estuvo encabezada por el fiscal jefe Ángel Ávila, quien señaló. El objetivo de esta diligencia fue reconstituir específicamente los hechos ocurridos precisamente hace un año, lamentable hecho del día 2 de septiembre del año 2014. Quisimos reproducirlo prácticamente con la misma hora, el mismo lugar, digamos, a fin de resguardar la integridad de la de la diligencia, una diligencia bastante provechosa en la que convocamos a personal experto, en este caso a peritos de la CIAT de Santiago y también a una distinguida asesora de criminalística de la OCAR. En una reconstitución de escena uno escucha muchos relatos. Y esa es la idea de las mismas, o sea, a partir de cada relato, reconstruir lo que ocurrió. El imputado que había sido formalizado en primera instancia por cuasi delito de lesiones graves será reformalizado el 14 de octubre próximo por cuasi delito de homicidio. En tanto, se estima que dentro de las próximas semanas se tendrá un completo informe en torno a las diligencias de reconstitución de escena. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Primera hora regional. Primeros en todo. La fiesta del mes de la patria son las escuelas, sombreros y mantas, carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. A partir del 1 de septiembre, más de 2 millones de pensionados a nivel nacional comenzaron a recibir el pago del tradicional aguinaldo de fiestas patrias. En la región del Maule se espera beneficiar a más de 117 mil adultos mayores. El Estado va a desembolsar más de 2.700 billones de pesos para materializar esta iniciativa en la región. Hasta las dependencias de la Caja Compensación Los Héroes en Talca, se trasladó al intendente de la región, Hugo Veloso, para informarle a los adultos mayores maulinos sobre el inicio del pago del aguinaldo de Fiesta Patria. La máxima autoridad regional fue acompañada por el secretario regional ministerial del Trabajo, Héctor Ferrada, y el coordinador regional del Cinema, Claudio Montalva. Para este 2015, el monto del beneficio es de 17.140 pesos por pensionado y se incrementará en 8.793 pesos por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto del año en curso. El intendente Hugo Veloso conversó justamente con Fantástica. Bueno, a nivel nacional estamos pagando alrededor de 2 millones de aguinaldos. Y en la región del Maule, 117.000 pensionados de los diferentes sistemas van a recibir un aguinaldo para fiestas patrias, para celebrar como corresponde, de aproximadamente un monto de 17.140 pesos. Y aquellas personas pensionadas que tengan cargas familiares van a recibir también un monto extra de aproximadamente 8.400 pesos por carga. Por tanto, se va a pagar durante todo el mes de septiembre y se ya comenzó a pagar ahora desde el 1 de septiembre. Estamos acá en la Caja Compensación Los Héroes, donde se pagan a muchas personas que son jubiladas, pensionadas. Y hemos venido, digamos, a destacar este tema que es muy importante, que todos los años, como una tradición en nuestro país, entregarle un aguinaldo a nuestros adultos mayores, a los jubilados, pensionados, que si bien es cierto puede ser un monto no muy alto, pero sí sirve para celebrar nuestras fiestas patrias. En el caso de los pensionados del Instituto de Previsión Social IPS, el aguinaldo se incluye en la liquidación de pago de septiembre y se cancela antes del 18, a fin de que todas las personas cuenten con su beneficio antes de la fiesta. El Estado invirtió más de 36 mil millones de pesos para materializar esta iniciativa. El CEDEMI del Trabajo comentó a primera hora regional. ¿Espera que se beneficie a los adultos mayores con este paguito extra? Mira, en primer lugar, estaba conversando con algunos adultos mayores, la tremenda preocupación de la presidenta Michelle Bachelet por los adultos mayores, la alegría que ya todos pasamos agosto y ahora a celebrar nuestras fiestas patrias. Y siempre es bueno un dinero extra porque es una linda fiesta que todos los chilenos la queremos vivir. Y como decían ellos, también la quieren vivir, sentir. Muchos de estos adultos mayores están con sus nietos, están con cargas familiares, también se les apoya en 8.793 pesos por cada carga familiar que ellos tienen en sus casas. Y eso es la idea de ellos, la alegría de sentir que pueden estas fiestas patrias, este septiembre, celebrarlo con su familia. Y eso es la preocupación que tiene nuestra presidenta en este día, en este mes. Y por eso va este apoyo, por eso estamos aquí apoyando a la gente, incentivándole. Y decir, hay 117.000 pensionados que hoy día vienen este mes antes del 18 a buscar su aguinaldo 18. No hay que hacer mayor trámite, ¿no? No, es solamente venir acá, los trámites normal, y vienen a cancelar su sueldo y aprovechan de bien integrado el aguinaldo. ¿Y los que no son jubilados todavía? Ellos tendrán que conversarlo con su empresa, siempre nosotros incentivamos a los... En tanto, el coordinador regional de SINAMA comentó. 117.000 adultos mayores en la región del Maule, más de 2 millones de adultos mayores a nivel país, lo cual implica que evidentemente esto significa un aporte muy importante al momento de recibir la pensión. Sabemos muy bien que los adultos mayores son grandes administradores de sus recursos, las pensiones que ellos reciben evidentemente no son muy altas, por lo tanto este aporte adicional que entrega el gobierno presidente Bachelet va a permitir que en el mes de septiembre puedan contar con un dinero adicional para poder también pasar y celebrar las fiestas patrias como todos los chilenos, como todos queremos y como todos corresponden. Esto le entrega también un poco de dignidad a las personas mayores para que ellos puedan, digamos, tener recursos para poder, digamos, generar también otro tipo de acciones. Es un porcentaje importante porque efectivamente la mayoría de las personas que están recibiendo este beneficio hoy día reciben una pensión básica solidaria que es de alrededor de 85.000 pesos. Por lo tanto, 17.000 pesos adicional porcentualmente es un incremento importante, digamos, al momento de recibir su pensión. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Vamos a continuar con las informaciones en primera hora regional. Por octavo año consecutivo, Carabineros de San Clemente organiza una campaña preventiva por el buen uso del volantín. Esta versión se fue denominada Córtala con el hilo curado y junto a otras empresas de la zona, Endesa Chile decidió sumarse de manera activa a esta iniciativa. Los principales beneficiarios son los jóvenes. En esta actividad fueron los estudiantes de la educación básica del Colegio Urbano de la Comuna, quienes participaron de una entretenida fiesta del Estadio de San Clemente. Los niños recibieron de regalo volantines, golosinas y prácticos consejos para evitar accidentes que pudieran empañar estas fiestas patrias. El sargento de la primera comisaría de San Clemente, Luis Novoa, recordó que quienes fabriquen, acopien o comercialicen hilo curado arriesgan penas de presidio menor en su grado mínimo o multas que van desde 100 hasta 500 UTM, así como quienes sean sorprendidos utilizando hilo curado arriesgan a ser sancionados con multa entre 2 a 50 UTM. La campaña de seguridad por el buen uso del volantín fue la ocasión perfecta para que Carabineros potencie su plan cuadrante en San Clemente. Se entregaron imanes con información y teléfonos de los funcionarios policiales. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias.